buscar. Es que la puedo contigo, con nadie más la consigo. De tu grito hoy no me olvido. Tengo risa el bebé del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que partir. Atrás no espera el asiento, para una aventura, cuando te desnudo. 97.9 La Mega. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde yo pueda. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Estamos ready en este jueves presocial, jueves, casi viernes, Friday Junior TBT, uno de los días favoritos del pueblo. Hoy es jueves clásico. Vamos a recordar, porque recordar es vivir, a solo 3 días para Nochebuena. 3 días. Jueves 21 de diciembre. Whisky siempre también. 9 días. Perdón, 10 días, sorry. 10 días para el año nuevo. Son 3 para Nochebuena, 10 para el año nuevo. Ahora sí, estamos bien, estamos bien. Muy buenos días, toda mi gente de Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega. Buenos días, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, Tuning Radio y más. Comunícate conmigo, Santa Sensation, regalando, tengo tu sobrecito. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No dije sobre, no, no, no, no. Bueno, voy a dejar que elijas el regalito hoy, como siempre, ¿no? Ya sabes las opciones, el iPhone, el PlayStation, el crucero o el sobrecito con los $1,000 cash. Ese es un regalito de parte de nosotros para ti en esta Navidad. 3 días para Nochebuena ya. Vamos a gozar. Jueves clásico. Sea Alex Sensation, buenos días. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clave. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial. Todo tiene su final. Todo tiene su final. Si no Ando, jueves clásico. Alex Sensation. Buenos días. Mezcla con Alex Sensation. Jueves clásico. 305-315-9790. Y en el 4, yo motoro. Tócale la bocina a los camioneros. Toma, toma. ¡Qué rico! Sensation. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Y a la vida le he enseñado demasiado, cometer el mismo error no le interesa. Los amores que ha tenido le fallaron y dejaron en el aire las promesas. Y dejaron en el aire las promesas. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Va tratando de lograr lo que ha soñado, aprovecha la experiencia de la vida, va olvidando sufrimientos del pasado. La calumnia y la mentira la castigan. La calumnia y la mentira la castigan. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Pero en todo este pasaje de la vida ha sabido mantenerse con decencia, aunque muchos habladores la confundan, aunque muchos traten de inventar con ella, aunque muchos traten de inventar con ella. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura, que era su amor y su locura. Triste y vacía, qué pecadito de ella, mano. Es una pieza, ¿eh? Mezclita del gran Héctor Lavoe. Classic, classic. ¡Ay, yo! ¡Qué rico estaba eso! ¡Oh, my God! Me levanté. Pásame el cabecito, la coladita, la coladita, la coladita, la coladita, la coladita, la coladita, la coladita, la coladita, la coladita. Para arriba, para abajo, para el centro. ¡Ah, qué rico, mano! Ahora sí. Bueno, gracias por estar conmigo. Tres días. Tres días para Nochebuena ya. 10 días para el año nuevo. Conteo regresivo. Ya sabes que mañana tenemos el party navideño. Mañana te quiero invitar a bailar conmigo. Tengo mi Christmas party para mis oyentes mañana en la guitarrita Dare Nightclub inside the Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida, The Guitar Hotel. Mañana viernes te espero allá para que vengas a rumbear conmigo. Christmas Weekend. Te tengo una mesita, uno de mis fieles oyentes aquí en Miami, una mesita para ti, tres personas con botellita y todo. VIP. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Hello. Hello, hello, hello. Alex. ¿Con quién hablo? ¿Tu nombre? Marta. Marta Medina. Marta Medina. De, ¿cómo estás? No lo puedo creer. Es un milagro. Buenos días. Disculpa, estoy emocionada. Buenos días, mi amor. ¿De dónde me llamas, Martica? Ok, mira, soy de Miami. Ok. Pero trabajo en Pompano. Estoy en mi trabajo. Estoy escondida por un lugarcito aquí para que no me vayan a llamar la atención. Tú sabes cómo es esto. Pero estoy tan emocionada. Tú eres el mejor. No. Mira. No. Uno de lo bueno. Mira, toda la semana llamando, insistiendo, pero siempre hay que insistir. Mira, los milagros existen y se me hizo un milagro contigo hoy. Tan linda, Marta, tan linda, baby. Feliz Navidad. Primero quiero que saludes a tu gente en esta Navidad, mami. Saluda a tu gente. Dale, mete mano. Sí, a Abro Fonseca, mi cuñada, a Cristina Morales y a mi tía, que en este momento está haciendo fila en la pequeña Habana para recoger su pavito que le van a regalar. Pavito, nunca cae mal un pavito. No cae mal ni pavito, ni pernilito, ni un rabo tampoco cae mal. Rabo tampoco cae mal, un rabito. Martica, mi amor, cuéntame, ahora sí. Vamos al grano. Ho. Ok. Ho. Ahora sí, ok, mami. Cuéntame, ¿qué te puedo regalar en esta Navidad? Ya sabes, iPhone, PlayStation, crucero o el sobrecito. Bueno, mira, Alex, yo hasta en Instagram te he escrito. Yo el año que viene cumplo mis 60 años. Okay. Aunque mi corazón está joven, ¿ok? Suena como una baby. Y te escucho siempre. Soy de la ciudad donde ganó Miss Universo, imagínate. Y mi papá el año que viene cumple 100. Yo quiero el sobrecito porque quiero ir a Nicaragua a celebrar mi cumpleaños en enero 7. Te voy a escribir en Instagram para que me felicites. Y quiero ir a celebrar mis 60 años y los 100 de mi papá a Nicaragua. ¡Ah, baby! ¡Qué linda! All right, bueno, espera, no te me vayas, espérate, quédate ahí, espérate, no te me vayas, quédate, ya, suéltalo ahí, espérate, cógelo ahí. Ay, hombre, este Mikey, dale otra vez. Espera, espérate. Ahora sí, espérate. Cógelo por ahí, espérate. Cógelo por allá. Ok, ahora sí. All right, baby. So, entonces, ¿quieres el sobrecito para ir a celebrar tu cumpleaños en Nicaragua con tu papá? Claro. Hay que darle el sobrecito ahí, hay que darle su sobrecito. ¡Felicidades, mami! Y no te voy a quitar taxes. Enterito los 1,000 para ti. Enterito. Gracias, Alex. I love you too, mami. Feliz Navidad. Y espero que me tagues. O sea, cuando estés allá celebrando tu cumpleaños, me pone un par de fotitos y taguéame, ¿ok? Claro que sí. Felicidades, mi amor. Quédate linda. No te me vayas para cualquier información. Qué linda, mano. That was beautiful. Oh, beautiful. All right. Vamos al merenguito. Ok. Sigue marcando rápido. 1-800-315-9790. Cualquier parte de los Estados Unidos. En mi página de IG, Alex Sensation. También buscando el más activado los comentarios en la última fotito que subí. Comunícate conmigo. Recordando, jueves clásico. 3 días para Nochebuena. 10 días para Año Nuevo. Bienvenidos. Gracias por la sintonía. Sensation. Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos. Mamaré una mamá a papá y a mis hermanos. Junto con mis amigos vamos a despedir el año. Junto con mis amigos vamos a despedir el año. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, ya patrullar. Llegó Navidad, coge ese lechón, échale agua al diente, pa' que todo el mundo le pegue los dientes. Muy buenito. Coge ese lechón, échale agua al diente, pa' que todo el mundo le pegue los dientes. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, ya patrullar. Llegó Navidad. Dame el cuero, mami, dame el cuero. El cuero del lechón, mami. ¿Tropica? Eduardo con su trombón. ¡Oh! ¡Qué rico! Y si es que esa ira se opone, ¿qué le voy a hacer? Y si queremos, señores, que la fiesta buena siga, chocolate y su tambora y Pablito con su guiro. Oh. Oye, qué rico, mami. Alex Sensation. ¡Sí! Esta Navidad, yo quiero beber. Oye, y si es que esa ira se opone, ¿qué le voy a hacer? Ramón y Héctor, que vengan con su trompeta a tocar, pa' que lo goce mi gente en la Navidad. Muchas felicidades para todo el mundo. Ah, esta Navidad yo quiero beber. Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Hoy se bebe. Pero un chin nada más. Chata. A mí, aquí está el Magín otra vez. Tú mezcló. Bachatú, mami, bachatú. Para ti. Dale, dale. Rápido, rápido. Que no me vea el jefe. Ay. Hace tiempo me gustaba tú, desde que yo era niño, mi amor. Pero te amaba en silencio. No podía enamorarte a ti. No podía enamorarte a ti. Caricias, su linda forma de caminar, ay amor.

corazón. ¡Quiero rabo! Para el almuerzo ahora, para el almuerzo, por favor. ¿Qué restaurante está sirviendo rabo hoy, por favor? Que haga delivery aquí a la emisora. Ahí mismito, al lado del Palmetto. El Palmar tiene rabo hoy. Llámame ahí al Palmar, a la gente mía del Palmar, a ver si tienen rabo hoy. Rabo, moro, yuca. Side de madurito, por si acaso, aguacate. Algo suave para dieta, light. All right, preparándote la hora del lunch. Hablando de almuerzo, buen provecho, buen apetito. Guardan sobradito los que van a hacer ejercicio. Vamos a quemar calorías. Gracias por estar conmigo a 3 días de Nochebuena. 10 días.